En este momento usted intentaría escuchar un programa de radio que le cocine, lave, planche, cuide a sus hijos y que por sobre todo le brinde esa música que siempre quiso escuchar. Lamentablemente va a tener que esperar una hora más, porque aquí comienza Monóculo, periodismo en un ojo, humor en el otro. No es otro simple programa de radio, es Monóculo. Conducen Flavio Naftalina, Warren Cucurulo y Mario García. Buenas tardes amigos, damos comienzo a otra edición de Monóculo y en este caso en el día de hoy con visitas y también con el regreso de Mario, luego de una ausencia. Mario, yo en un momento temí por problemas legales que usted lo había alejado de la comunicación, pero bueno, ahora que lo veo sin grilletes, digo, está todo correcto. No pasó por ahí, Flavio. Un saludo grande a la audiencia, a todo el mundo. Estaba haciendo investigaciones científicas. Qué increíble, qué bueno y qué útil para este mundo. Es importante, para dar tranquilidad aparte, Flavio, porque le explico si quiere un poco de qué se trataba. Sí, vamos a pedir que nos prenda la luz, Matías, cuando pueda, así nos vemos las caras. Sí, es medio como submarino. Exacto. Pero igual, la luminosidad es impresionante. No, es espectacular, espectacular. Bueno, le comentaba... No, el tema es que estuve leyendo unas notas que hablaban de una alerta a nivel del océano que se está perdiendo la biodiversidad de las especies. Aparentemente hay un estudio que habla al respecto, dice que el hombre está erosionando un poco lo que es la vida, la fauna. ¿No estaremos ganando? ¿No estaremos un poco desechando las especies que no son suficientemente fuertes ni se pueden poner a la altura del ser humano que evoluciona permanentemente? Es que es justamente lo que constaté. Yo estuve toda esta semana en la escollera Sarandí con Medio Mundo, con Calderín. ¿Qué sacó? De todo. Corvina, majuga, pejerrey. Se junta eso ahí, sí. O sea, el animal que se puede comer, Flavio, marcha. Anda y anda y más fuerte, le digo. La majuga viene más gorda. Más sólido, más... Y porque tiene que defenderse más. Claro, está más exigida. Se tiene que ambientar. Está más exigida. Está más exigida. Entonces, bueno, anduve haciendo eso, aparte aprovechando lo que fueron estos días, ¿vieron? Lo que fueron este verano que estamos viviendo, ¿no? Espectacular, es espectacular. Si quiere avanzamos después sobre el tema, vamos a presentar a la persona que... ¿Fue esa la investigación? Y claro, está todo bien, Flavio. Está todo bien. Entonces, le doy tranquilidad a todo el mundo, no pasa nada, lo que se extinga está bien extinto. El otro día justo circulaba la información, yo no me acuerdo exactamente qué animal era, pero era el último, pero que tenía 105 años y ya la maquinaria le estaba fallando al bicho. Era en Galápagos, ahora no. No recuerdo exactamente de qué estamos hablando, pero también ya 105 años en el reino animal. ¿Y para qué le sirve aparte un animal de 105 años, Flavio? Porque no podría cuidar a la No le cuida la casa. La casa, si usted la quiere llevar para el fondo para que le cuide a los ladrones, no le sirve. Tampoco. Que los chiquilines jueguen con él, no, porque con 105 años no debe tener buen carácter. Claro, sí, es como un despropósito. Vivacidad tampoco, o sea que no tiene sentido. Amigos, estamos con Hermes Samperla, que hace minutos, ustedes ya lo conocen, ha brindado información del viejo continente, radicado en Barcelona, un uruguayo que triunfa en el extranjero y ustedes, como decíamos, lo conocen, pero a raíz de unos problemas, esto es increíble y esto habla del dinamismo del uruguayo, cómo no le gusta quedarse con nada, a raíz de haber tenido una serie de problemas con internet que impidieron la comunicación con Monóculo del Viejo Continente, optó por la solución drástica que fue venir hacia Uruguay. Buenas tardes, buenas tardes, noches. Herbert. Buenas tardes, buenas tardecitas, como nos gusta decir a los rioplatenses aquí. Gracias por los merecidos elogios, Flavio. Es un placer estar de retorno en el país y bueno, estar departiendo. Yo respiro el aire de los azahares en las calles aquí, el aire de Montevideo. Volví a tomar contacto con la ciudad, con mi viejo Rambler que siempre me espera, que es este que ven acá. Ajá. Exacto, sí. Estacionadito, iba a decir. Qué increíble. ¿Cómo se pegan los términos de todas formas? Sí, ¿no? Es una cosa contra la que a veces yo mismo me enojo conmigo y bueno, lo vivo bastante mal que se me peguen los idiomáticos españoles. No, pero habla bien de uno porque es justamente la capacidad del uruguayo de absorber absolutamente todo. Sí. Eso en otras culturas no pasa. No pasa. En cierto modo, el uruguayo es un... Uno ve un chino, lo atiende acá un chino. Y hace una fuerza bárbara para hablar español. No le sale el español. Uno los entiende porque pone buena voluntad de la parte del uruguayo. Y porque conoce el chino. Exactamente, pero si no es muy difícil. ¿Qué cosa? En sin embargo, ¿usted hace cuánto que está...? Pero en España me ha pasado lo mismo con los chinos. No agarran. No agarran, no engranan. Por eso. Sí, pero ojo, usted los entiende, los españoles no entienden nada. Bueno, no hablemos. Quien dice España dice Europa, un poco, es más o menos... Bueno, estamos hablando de lo mismo, ¿no? Uh-huh. Bueno, yo agradecido de estar aquí, en esta que siento como mi segunda casa, a pesar de que, bueno, de que mi vivienda en estos momentos está allí al lado de ese gran prohombre que es don Juan Ángel Casacuberta, que está líder, esperando... líder político. Y el hombre no se nos quiere ir, sigue ahí en sus últimos días, pero que ya lleva más de 2 años, no digamos de agonía, pero sí como amagando. En un limbo. Sí, sí. Bueno, aquí en mi país, contento y alegre. Claro, más bien, es que ilógico. De eso se trata. Me gustaría que habláramos un poco del viejo continente. Mucha gente no ha tenido la posibilidad de viajar como lo hemos hecho nosotros. Uh-huh. Pero es bueno el Europa de hoy, ¿no? Sí. Uno puede tener una referencia de Europa... Hace dos meses. Sí, yo hace un poco más que no voy. Pero... La alegría que usted manifestaba al estar en Uruguay, la alegría en España, ¿se manifiesta de la misma forma? ¿O cómo manifiestan la alegría los españoles? Porque nosotros tenemos, discúlpenme que lo interrumpa, tenemos acá como el reflejo más inmediato y ya un poco mermando en los guardas y conductores de una prestigiosa línea. Es como el reflejo más inmediato de España. Y no se caracterizan por ser demasiado alegres. ¿Eso se da también en el viejo continente, Hermes? ¿Usted vio de qué colores han pintado los ómnibus tradicionalmente esa prestigiosa compañía de transporte urbano aquí en nuestra queridísima Montevideo? Hermosa y feliz. Sí, yo pienso que si el uruguayo fuera a la inversa, si el uruguayo fuera allí, pintaría los autobuses, como le dicen ellos, los ómnibus, como conocemos nosotros. Sería una melange de multicolor. Exacto. Expresando los diferentes estados de ánimo, que siempre en el uruguayo son hacia arriba. Es lógico. Verdad. Siempre en lo peor ven lo mejor. Siempre, verdad. Y no es aquello que ven la mitad vacía del vaso o la mitad llena. El uruguayo ve el vaso. Claro. Ve el vaso. Claro. Qué grande. Claro. Qué gran verdad también. Y bueno, yendo al tema de estos españoles, ellos han pintado los ómnibus del color del cual tienen el espíritu, de un color gris. Uno visita España, todos los pueblitos son iguales. todas las calles son iguales, la gente... Bueno, lo reflejaba el queridísimo Rader Casavieja en uno de sus informes, de que, bueno, muy reticente a cualquier tipo de exteriorización espiritual que demuestre un poco de alegría. Introvertido. Sí, ¿no? Sí. Aburrido, podemos decir. ¿Podemos concluir en aburrido? Generalmente aburrido. Donde uno puede encontrar un poco más de alegría es tal vez yendo hacia el sur, en Andalucía, donde bueno, donde se habla de este espíritu saleroso. Y yo puedo dar fe de ello, pero también que condición sine qua non para esa alegría es un poco de alcohol. Y ahí uno ya... Ahí marca una distancia. Y claro, porque ahí ya empieza a pelearse por el vaso. Exacto. El alcohol es para uno. Aparte, el uruguayo es alegre de por sí, no pide estímulo. Ah, no, eso sin lugar a duda. El uruguayo primero toma porque está contento. Exacto. Primero se alegra y después bebe. Exactamente. Allí no, allí beben para alegrarse. ¿Y cuánto problema que trae eso? Es terrible, es un engaño, vive en un engaño permanente. Ahora, yo pensaba en el relato que usted hacía, ¿no? Con respecto a los colectivos, pintados de gris y todo eso. Yo digo, esta gente... ¿Colectivo? Bueno, ¿cómo que usted, le dice? Usted se le pegó a la Argentina. No, amigos, estoy sitiado. Quise buscar un sinónimo y pensé que había dicho colectivo. ¿Cómo es que le llaman? Autobuses. Autobuses, bien. Yo digo, no es una... En realidad... Con los países que tienen Europa, yo creo que no podrían ver reflejado de repente lo que es Brasil, Argentina, Uruguay, y empezar a considerar el turismo como de repente algo a explotar, porque yo veo que al turista le gusta la alegría. ¿Qué es lo que le vende usted a un turista? Comercio, precio, servicio, amistad. Entonces usted como que ve esas máquinas enormes, circular con colores y a toda velocidad, y le da un ámbito un poco más alegre. En cambio, si usted ve esos grises, es como el real socialismo, con perdón de la palabra. Los españoles pudientes se sabe que viajan en febrero al carnaval uruguayo, que es la demostración de alegría más importante. Y más auténtica. Claro. Me gustaría puntualizar. Porque muchas veces estamos siendo bombardeados por lo que es el carnaval de Río, que es un gran negocio. Eso no es un carnaval. Y se pierde la esencia del tamboril, del adoquín, de la calle, de la gente, de la fiesta popular. Ajá. Y aparte, uno ve en 3 días, ellos quedan hechos. Acá dura un mes. ¿En qué país del mundo tenemos un mes de carnaval? Exacto. Y lo bancamos y podemos tener más, ¿eh? Ya estamos después... cerca de los 3 meses, ¿eh? Le adelanto a verme. Claro. A veces, claro. Y además, y yo entiendo que usted no esté al tanto de que... Discúlpeme. Estamos en 3 meses de carnaval, pero ¿sabe qué? Me parece que es autodefensa también, para no extrañar tanto. Ah, ¿Cómo me conoce? Me conoce. La verdad que dio la tecla. Sí. Me conoce como si fuera mi hermano mayor. Exacto. Amigos, hacemos un pequeño... ya habían llegado un par de mensajes en el día de ayer. Uno de ellos era de Carmen, que decía que no recordaba cómo ingresar a la sala de chat. Le decimos que está habilitada y que ustedes pueden ingresar a través de www.monoculo.com. Ahí existe un botón que dice chat y de esa forma pueden intercambiar. Ahora vemos que no hay nadie en este momento, solamente estamos nosotros y quizás hagamos un monólogo en la sala de chat. Uh-huh. Recuerden, www.monoculo.com. También está Matías en los controles, a quien nos saludamos y aprovechamos para hacerlo. Y también en el programa de ayer nosotros le hacíamos una entrevista a Armando Reguzzi, que es un inventor uruguayo, Hermes San Perla, motor de aire comprimido, un sistema de motriz que está llamado a revolucionar, si prospera en buena forma, la industria automotriz y la industria del combustible, ya que solamente carga unos tanques con aire comprimido y eso sustituye el petróleo como no opción. Es un dato menor. Y nos decían, hola, lo de la energía alternativa, nos decía Marcela, de ese señor, como decimos, es Armando Reguzzi, ¿no será lo que nos pueda dar una mano para liquidar la deuda externa? Nos van a tener que pagar a nosotros, si esto prospera. No, nosotros no vamos a deber más de deuda externa, al contrario, van a ser el resto del mundo que va a empezar a pagar deberle derechos a Uruguay. Así que hay que esperar nada más que esto prospere. El hombre nos comentaba ayer que solamente hace 50 años que se dedica a la investigación y que no ha tenido el apoyo que hubiera deseado o que, él lo decía, que hubiera estimulado la investigación. Y de todas formas sigue insistiendo, nosotros lo saludamos y lo apoyamos en la medida de nuestras posibilidades y estamos también monitoreando a ver hacia dónde va ese invento del aire comprimido. Nosotros tiempo atrás, no sé si lo hemos comentado en Monóculo, pero pudimos ver una moto como es movida a través de un motor de aire comprimido y la moto funcionaba y no había combustible. O sea que eso está ahí. Este hombre está... No había combustible, no había hidrocarburos. Claro, no había hidrocarburos, sino que, como digo, se cargaban dos tanques. En ese caso eran dos tanques de buceo que estaban a los costados de la moto, laterales, y la moto funcionaba. Claro. Qué interesante. Yo ayer no lo pude escuchar, el programa estuve, me agasajaron en el barrio con una garbanzada popular. Que bueno, cierta relación con el aire comprimido, después si uno le busca la vuelta puede tener. También tiene. Pero si tiene la grabación del programa, después me gustaría. Está en la página, se lo puedo alcanzar, de todas formas le decimos a la gente que el reportaje a Armando Reguzzi está en 1410amlibre.com. Ustedes ahí en el sector que dice Monóculo pueden acceder al reportaje que fue telefónico con Armando Reguzzi, que como decíamos vive en Maldonado. Esta persona que está próxima a cumplir los 70 años y es inventor. Primero es bisnieto de Alejandro Volta, un dato significativo, y desde los 19 años ha inventado, sin ser ingeniero. Ahora es ingeniero. En fin. Hombre con inquietudes. Un hombre con inquietudes. Y perseverancia, sin lugar a dudas. Totalmente, con tenacidad, a pesar de no tener el apoyo que uno hubiera deseado. Discúlpeme. No, y después dicen que el tiempo nada criollo, ¿sí? Es verdad. Si dará. Warren Cucurulo y Naftalina ayer me comunicó con ustedes creyendo que quizás estaría confuso. Hoy se aclaró la audiencia. Es toda de señores mayores, el suizo. Bueno, está bien, le aclaramos. Nos alegra que el suizo tenga esté aclarado ese tema que lo tenía a lo mal tenía, traer. Claro. A mal traer. No sé con ¿Qué podemos anunciar, Hermes, de futuras actividades a nivel de la interconexión del Uruguay? Si quiere escuchamos algo de música y después adelantamos alguna... Orejeando noticia, ¿le parece? ¿Cómo no? Bueno, vamos entonces a la música y volvemos en minutos. Juguetes perdidos, una conjunción entre un historiador y un poeta. Martes y jueves de 22 a 24, Juguetes Perdidos. cuando su televisor se tiñe de rojo a causa de las malas noticias. De lunes a viernes a las 20, Monóculo le ofrece una refrescante ensalada informativa. Continuamos, amigos, en Monóculo. Quienes quieran comunicarse con nosotros lo pueden hacer al 480-0121 y al 480-6568 para dejarnos un mensaje, o pueden mandarnos también un mensaje de texto al 096-852-858. Una de las noticias que hoy trascendió en todos los medios, porque cuando la noticia vale la pena, en ese sentido no se escatima en información, fue la situación que atravesó una muchacha que iba viajando en un ómnibus número 148 y que en un momento dado sintió que la pollera se le subía, y cuando se dio vuelta se encontró con que un joven de 23 años también, igual que ella, le estaba sacando fotos a sus nalgas con un celular. Ahí hay varias cosas. Esto amerita varios análisis. Primero habría que no trascendió es el largo de la pollera de esta muchacha, por ejemplo. Sí. Y por otro lado, ¿hasta qué punto uno se puede sustraer al uso de la tecnología en una situación tan propicia como al encontrarse con una pollera pequeña? Y lo que pasa, para despejar dudas, quiero decir que usted, Mario, no tenía nada que ver con este caso, ¿no? No, en absoluto, para nada. Yo soy fotógrafo, pero no tengo, el celular no tiene cámara. ¿Por qué fotógrafo? Es que eso es lo que yo veo en este caso también, Flavio. Usted de repente lo ve de otro ángulo. Yo acá lo que veo, digo, porque lo siento en carne propia, que una persona que tiene inquietudes con lo gráfico, digo, no hace otra cosa, sus ojos son una gran lente. O sea, no hace nada más que captar pequeños instantes y cada cosa que ve, ¡clac!, la fotografía. Yo no sé si este muchacho le subió la pollera se le subió por el viento, porque hay una imagen que no la puede negar nadie, la de Marilyn sosteniéndose la pollera, la hizo famosa, trascendió en todo el mundo, no fue motivo de vergüenza para nadie, y el fotógrafo no fue preso. Exacto, y además es en un ómnibus donde uno tiene contacto con mucha gente, también puede haber sido como una provocación de parte de la muchacha. No sé si usted merece, no sé si tiene alguna reflexión, Hermes, no se sienta... No, pero a ver, que uno se sienta cohibido, se despacha, ¿no?, con estas noticias. Es tremendo. Es todo un poco turbio, aparte. Habría que ver el grado de belleza, tal vez, de la muchacha, porque tal vez en ese caso la cárcel sea merecida para el que intentó hacer especie de fotografía, ¿no? Exactamente. Y lo que llama poderosamente la atención, ya que la prensa siempre tiene disposición para movilizar sus equipos para cubrir, es que no hay una sola foto ni de las nalgas ni de la muchacha. Claro, claro. En realidad no, porque le fue requisado el celular a esta muchacha. Requisó el celular un cabo que iba trasladándose también en la misma unidad de transporte. Justo estaba presente, lo detuvo en el momento luego que la muchacha se diera vuelta y le cruzara la cara de un moquete. No sé, me preocupa porque se acerca el verano. También otra cosa que es común en el transporte capitalino es que cuando es verano, quienes van parados muchas veces miran más de lo que corresponde a las muchachas que tienen... que están sentadas. Que están sentadas, ¿no? Entonces no podemos impedir... Uno saca la fotografía con los ojos en esas circunstancias. Totalmente. Pero hoy la tecnología nos permite otra cosa, Flavio. Pues, le digo más. Uno se ahí como que está hablando y se... No, agarro, no agarro, hola. ¿Y en la playa? ¿Sabe lo que va a hacer en la playa? Por eso le digo, falta mucho detalle, información es como un bloque grueso. Uh-huh. Hay como una seda amarillista, ¿no? Exacto. ¿Era uruguayo el individuo este? Era uruguayo. Eso no es de buen uruguayo, tampoco. Y ella, sin embargo, sí, si usted me dice que la bofeteó, eso es uruguayo. Un temperamento tipo Tita Merello. Claro. Una cosa que, aunque no fuera uruguaya, representa. Hermana de del Río de la Plata, si lo abofeteó, bueno. En una situación similar, despojada de los hechos descarnados en España, ¿qué pasaría ante una situación similar? ¿Se anima a proyectar en un transporte, en autobús, como usted le llama ahora? Porque yo no acostumbro, normalmente allá vamos en el coche de alquiler que claro, pone a nuestra disposición don Juan Ángel. Uh-huh. Pero bueno, allá hay, digamos, yo, y discúlpenme si hay alguien que tenga sangre un poco española, allá hay mucha ordinariez. ¿Y cómo se manifiesta eso? No saben lo que es un piropo, por ejemplo. Ya se le dice directamente a la mujer. A ver, ¿qué se no dice? Me haga decir cosas al aire porque las. ¿Son obscenas? Sí, obscenidades de grueso calibre. ¿Y eso tiene repercusión en el género femenino? ¿Se siente halagado? Hay parte del género femenino que sí, bueno, otras como que bueno, se ven un poco remisas. Depende de quien lo diga también. Depende de quien lo diga, pero hay mucha... ¿Usted ha tenido que recurrir al lenguaje soez para hacer una conquista amorosa? No, nunca. Usted me conoce y sabe que, uno cuando lleva la escuela rioplatense encima, lo que pasa es que también muchas veces es gastar pólvora en chimangos, porque no entienden algún... Claro. Algún juego de palabras, floridos, alguna figura un poco poética, que hoy los ángeles están de asueto, que bajaron a la tierra. Acá en Uruguay una mujer se desvanece. Entre ese piropo. ¿Y en España nada? Nada. No. Quedan mirando con cara un poco ahí como de que me has dicho y se dan vuelta y bueno, aparte, bueno, uno ya a la edad que tiene también va como atemperándose y las miradas dicen mucho más, a veces los gestos, en fin. Y ya elige más también, sí. ¿No? Ya se elige más. Sí. Ya no es eso que pasa a la barrida. Cuando uno es, claro. Eso es ponerse en una esquina y a toda la que pasa decirle algo. Exacto. Y ni mirar a ver qué le dice. No, que se le lo de menos. Ya uno empieza a mirar con más detenimiento. Baby nos dice, no usaré más pollera. Sabiendo este incidente, saludos a Flavio y Mario. Y bueno, y yo lo hago extensivo a Hermes porque quedó un poco. Acá demostró un poco. Debe ser descendiente de la madre patria Baby, ya que lo ignoró en los tal saludos. Vez. Usted sabe que sí me noto un poco remiso usar la palabra pollera, porque allí tiene un significado completamente diferente. Allí se le dice falda. Mire, lo de la falda lo tenía claro, no tanto lo de la pollera. Y le pido que me exima de decir lo que significa. De lo que implica. Remítanse a un diccionario los que lo quieran saber, o en cualquier buscador de internet también lo pueden. Mire usted. Interesante. Ahí también puede haber tenido algún problema usted, Hermes. ¡Qué linda pollera! Al principio elogié unas faldas de una chica y bueno... Y le contestó mala manera. No salí muy favorecido, ¿no? Tuve un pequeño conato de boxístico con uno de los hermanos de ella. Y, Habrá ganado. No pasó más. Habrá ganado, conociéndolo que usted mete guante. Y bueno, uno de la escuela de Juan Ángel. Juan Ángel. Del barrio, aparte, de Hermes. Del viejo y querido Tito Bota, que vivía aquí muy cerca de la radio. Gran gendarme de los puños, que esto dicho de gendarme con cariño. Con el mayor de los respetos. Y el picadito del barrio. Sí. Que cuando la pelota pasaba para arriba del buzo había solo una manera de arreglarlo. ¿Era gol o de alguna manera lo tengo que ver? Exactamente. ¿No? Amigos, vamos a hacer una pausa comercial y continuamos en minutos. Recuerden, 480-0121, 480-6568 y 096-852-858. ¿Se acuerda de la veda de carne, la cola del querosén y la tele a las 6? Todo eso forma parte de nuestra historia. ¿Usted se acuerda? Nosotros no. Monóculo, un viaje sin retorno. Hubo cambio en el mando, en la conducción. Veíamos cómo tironeaba Rodrigo la silla para desplazar a Matías, y es quien ganó en la disputa. Y está ahora haciéndonos la mesa, a quien saludamos. Buenas tardes, Rodrigo. Amigos, como decíamos, ustedes ya conocen a Hermes Samperlas. Hay informes, diferentes informes que han llegado en los últimos tiempos de la madre patria, pero quizás la visión que se tenga de Hermes Samperla es más relacionada con el periodismo, y está muy bien porque es un periodista, pero también es una persona de la cultura, también es un ser humano culto, también es un embajador cultural en la madre patria. Y con la humildad típica de los que conocen, nos decían: yo traje una musiquita, ¿podemos escuchar algo? ¿De qué se trata? ¿Se anima a presentarlo esto? Y bueno, gracias por el preámbulo. Y sí, bueno, uno tiene esa suerte a veces de que tenemos los uruguayos, de poder visitar el viejo mundo y visitar un poco el patrimonio arquitectónico en unos casos, el patrimonio artístico, en este caso musical, de otros. Hemos tenido la fortuna, la inmensa fortuna de visitar el Liceu, la sala Liceu de Barcelona, el teatro, no me puedo acordar ahora cómo se llama, el más importante de Madrid. Imperdible, aparte. El Solís. Sí, el Solís de Madrid, una cosa. Hemos estado en Suiza también, ¿se acuerdan? Que sí, también la verdad, en Basilea. En fin, hemos visitado el teatro, el Notre Dame de París, impresionante también. La Scala de Milano también. Bueno, en fin. Y de ahí fuimos, fuimos recabando información sobre ópera, sobre todo esto que llena el espíritu, la música es alimento, esto creo, no sé si lo escuché en algún lado, que la música es alimento para el alma. Yo pensé que era suyo. No, por favor. Sí, no, porque ya se lo escuché en otra oportunidad. No sé si no lo escuché en la rueda de Sácara, eso hace unos años. Y bueno, y si quieren pasamos a compartir. Es la primera área, creo que es un área, no sé si es de Wagner o de Mozart. Y la que canta, a ver, cuando lo ponga el operador al aire ya lo... Ya se va acordando. Sí, ya. Ahí está el piano. Escuchen qué se utiliza. Es realmente imponente. No sé si es la italiana Rebecca De Vita o Ingrid Grunwald. Ahí va. Salta. Sí, lo que pasa es que tiene pago los derechos. Tiene pago los derechos. A ver, el surco siguiente. Esto lo he traído. Esto me pasó en el, como le dije que me había dicho aquella tía, esto fue en el Ecuador, en el cruce del Ecuador. Yo le iba a preguntar si no fue con los escáneres. No. Con este tema, porque le afecta todo, Y casualmente es el único material que no envolví en papel de plomo. Buah. Este, yo siempre todos los casetes, todas las cosas las envuelvo en papel de plomo desde que aquella tía me dijo que le enviamos enviamos material, saludos y esto en un casete, y cuidado que cuando pasa por el Ecuador se borra. Claro. Y a partir de ahí todo el material siempre papel de plomo, hay que dar explicaciones a veces en la aduana. Y además lo poco que pudimos escuchar de este tema lo amerita, por otro lado, Hermes. Por supuesto. Digo, esto es cultura con mayúscula. Cultura con K. Exacto. Sí, bueno. Vamos a ver si apenas, cuando lo tenga Rodrigo, no lo dispara sin problema. Hablando de cultura. Exactamente, hablemos de cultura mientras. Y de espíritu, me ha llenado el espíritu de alegría el hecho de ver de costado, porque vio cómo es esto: uno llega de afuera, 3 años, 2 años sin venir, familiares, amigos, compromisos a veces periodísticos, compromisos profesionales, claro. En fin, ir a que visitar. Uno no viene a descansar, no es una visita de placer, es una visita. Me animo a decirle una visita de responsabilidad la suya, Hermes, con el Uruguay. Bueno, sí, en realidad ha dado en el clavo, Flavio. Y pude ver, escuchar un poquito la radio, un poquito la televisión, y he visto que han nombrado director de cultura, usted me corrige si No, sí, está si bien. Si me equivoco. Por ahora estamos bien. Sí, a un señor Achuga. Exactamente. Yo, como hace. Hugo Achugar. Hugo Achugar. Como hace unos años que estoy afuera del país, no lo conocía, la verdad. Pero lo escuché así, muy por arriba, pero escuché dos o tres cosas que, bueno, que me encendieron el espíritu y dije, bueno, veo que el Uruguay progresa. Avanza. Que la cultura nuestra está en buenas manos. Uh-huh. Y que vamos, por el buen camino. Vamos en el buen camino. Como siempre. Claro, siempre. Continuamos. Continúa haciendo historia. Y bueno, lo escuché decir de que la cumbia villera tal vez estuviera en condiciones de ir al Solís. Y eso es algo que no solo me llenó el alma de alegría. ¿Sabe que se veló el Se veló. El sí, es el Ecuador. Es el Ecuador. Es el Ecuador, no hay vuelta. Hay que pasar por otro lado. Voy a decir, la próxima vez, sí, no sé qué haré. En barco. Claro, usted pasa por el Ecuador y volando. Ahora estoy. No hay cassette que le resista. Me deja desolado. Bueno, pero arriba. Pero eso de la cumbia villera sí lo acercaba usted en el panorama noticioso. Creo que está muy bien. Sí, sin duda. Totalmente. Porque si no se provoca como una guetización de la cumbia villera remitida a barrios bajos o a marginalidad, cuando podemos, en una sociedad inclusiva, integrar ese tipo de manifestaciones también a la cultura con mayúsculas, como dijimos, la cultura a lo grande del Teatro Solís, el mayor exponente y el mayor escenario. ¿Qué más quiere alguien que de repente en esto de las estigmatizaciones de las cosas, digo, que la gente de los Cantegriles, por ejemplo, qué está esperando, qué más quiere esa gente que tener la posibilidad de repente de ir uno o dos días a ver un grupo de cumbia villera al Solís? ¿Dónde se siente más a gusto la gente que en el Solís? Además, mucha gente pasa por la vida sin haber asistido nunca. Yo conozco gente que no conoce el Solís. Creo que esto puede ser algo que... Esto le suma. Eso ya inmediatamente, por eso ya cambia todo. ¿No? Sí, indudablemente hay una intención noble detrás de Achugar. Una intención de llenar a toda esa manga de prejuiciosos, y discúlpeme que me ponga duro, esa manga de prejuiciosos contra la cumbia villera, de que dicen que no hay poesía en eso. Él hizo la prueba, creo, a ver, que si me puedo salir un poquito, tal vez, de la realidad, pero yo creí escuchar que había dado unos versos a sus alumnos. No sé dónde da clase Achugar, pero había dado unos versos a sus alumnos, unos versos de un grupo que creo que se llama Pibes Chorros. Es verdad. Usted me corrige. El grupo existe. Ahí está. Y que lamentablemente no tengo esos versos aquí, pero que los había dado para que dijeran de qué poeta español era, y creo que los chavales, ya que estamos en, uh-huh. En son de rememorar un poco la madre patria, dijeron que eran, no sé si de Góngora, de López de Vega, y resulta que eran de los pibes chorros. Como remitiera la letra de los pibes chorros, remitió a figuras de la literatura universal, ¿no? Exacto. Uh-huh. Aparte esto habla... Acá nos, usted nos trajo ahora no solo, una... perdón, no sí. solo del nivel cultural de Achugar, sino del de sus alumnos. Y de los pibes chorros. De los pibes chorros está de más decir. Esos son poetas. Exactamente. Sí. ¿Se anima a leer alguna letra? Tengo aquí, me traje una letrita precisamente para comparar, o para hacer un poco entre nosotros, si se uh-huh. me permite, la misma, y entre la audiencia. Ahora, ¿a quién corresponde? ¿A quién corresponde? Esa podemos hacer una interrogante para la gente. Cuando quiera, Hermes, si me por pone, favor. Yo sabe que me pongo más poético si me pone una musiquita de fondo, algo medio, bueno, a ver, algo medio poético. Creo que Matías nos va a comprender. No sé si tendrá sí, ahí. Sí, él me dijo señas de que ya tenía algo ahí. Está con la boca. Púa, con la púa encima del disco está. Veo, no lo vayas a rayar como el otro día. El otro día rayaron un disco acá. Lo que pasa es que vio que ese disco agarró calor y tiene la onda. Y no lo... Está doblado. ¿No lo suspendieron? ¿Rayó el disco? No, yo no, en ese sentido no quise alertar a nadie, a las autoridades. Preferí un poco mantenerlo así en reserva, ¿no? Uh-huh. Como un accidente laboral. Bueno, sí. Hay que tenerlo de nuestro intención. Lado. Más vale de nuestro lado que en contra, le digo. Cuando... Muy bien. Va fuerte, entonces. El instinto de buscar... Duraznito, esta es tu cumbia. La fortuna de... Se borró Duraznito de la villa. Se llevó toda la plata del blindado. Esa que nos habíamos afanado la otra noche en la General Paz. La ilusión de vislumbrar... Nos acostó a nosotros, sus amigos... Nos dejó a todos sin un centavo. Ahora tiene un piso en Belgrano y en un Mercedes se pasea en la ciudad. Míralo a Duraznito viviendo la buena vida, y nosotros que pensábamos que era retardado, ahora está rodeado por las mejores minas, y nosotros, los vivos, en devoto, encerrados y sin un mango. Permítame. Hermes, realmente... la letra es impresionante, pero... La interpretación es maravillosa. Su recitado eriza a cualquiera. Entonces, perdón que respire un poco porque me... Es emocionante. Se me corta la voz. Y no es para menos, Hermes. Mire la pieza que nos trajo. ¿A quién corresponde esta maravilla? Sí. Esa es la pregunta que trasladamos y ustedes pueden responder en el 480-0121, 480-6568 para dejar un mensaje de voz, y nos pueden dejar un mensaje de texto en el 096-852-858. Tremendo, Hermes, ¿eh? No, vamos, demos alguna pista. A ver. Demos alguna pista. No es Bioy Casares. Exactamente. Para despejar, ¿no? Para, no para... es inglés. Tampoco. Por no, las no, dudas. No es ninguna traducción. No sé. Usted ahí se ayudó. Dijo que no era traducción, yo le decía que no era inglés, era una pista más... Era más abierta, sí, más abierta, no importa. No importa, Flavio, no pasa nada. Son las cosas del en vivo. Exactamente. Son las cosas del en vivo. Que hay problemitas de sincronización y bueno, y en fin. Excelente letra, ¿eh? Excelente poesía, realmente... A mí, en lo personal, hablando, me parece hablando fabuloso. Hablando de cultura, en España, ¿cuáles son las manifestaciones más importantes de la cultura? ¿Qué es lo que tiene más arraigo popular? Nosotros siempre somos partidarios de que la cultura es la que consume la mayoría de la gente. Lo otro es una élite, es para pocos. ¿Qué es lo que consume el español medio en materia cultural? Así, ¿se anima a contarnos un poco? Sí, traía en este casete que traje algunas pistas más con... Claro, con sonido. Con sonido. Tenemos a una mujer que no me acuerdo el nombre en este momento, pero que es buenísima, se la voy a traer. ¿Usted se acuerda de aquel buen amigo que tuvimos en la otra radio, allá en, uh-huh. en la otra calle, de don Miguel Canale. Miguel Canale, es verdad. Personaje. Yo estoy seguro, no pude atar cabos, pero estoy seguro que él tuvo amoríos con una andaluza y le grabó una canción, y le prometo que si la semana que viene vengo, la vamos a tener acá. Vamos a tener esa música acá, porque es una de las cosas que más se escucha, que es la rumba. Uh-huh. La rumba que tiene un poco ahí de un flamenco de aire, pop. Exacto, un poco de aire gitanescos, en fin, uh-huh. que es lo que más vende, ¿no? El grupo Camela, que yo no lo escucho mucho, pero dicen que es muy bueno. Uh-huh. En fin, eso es lo que más consume la gente. Que, Camela, tiene que estar en. Hay que mirar con toda la distancia y la carpeta que es necesario. Y bueno, a veces hay que decir, bueno, sí, qué bueno que es esto y. Como obligado. Exacto, digo por no desmerecer tampoco. Uh-huh. Cuando la gente tiene un techo, un tope, bueno, ¿qué se le va a hacer? Uno tiene que estar a la altura, no puede excederse. Es como en la escuela del periodismo. Uno allá ve periodistas deportivos y bueno, no es como acá, que uno tiene un Kessman, claro. Uno tiene un Antonini, uh-huh. Podría pasarme, me paso la noche, si no me enfreno, no pasa. Estudian. ¿Eh? Estudian allá. Falta mostrador. Le falta, como decía el otro día, creo que fue el doctor Silvera, se lo dijo a Luis Garisto, años de calle y años de mostrador. Bueno, uh-huh. allí. Uh-huh. Allí evidentemente. Claro, el fútbol también es verdad eso que ha trascendido, que el fútbol está como computarizado, como que son máquinas de jugar, y se ha perdido la picardía del juego rioplatense en la madre patria. Y cuando digo máquinas, no estoy diciendo que son máquinas de ganar. Digo, máquinas de jugar, simplemente, porque no le han ganado a nada. Máquinas de correr. Recién estos años ellos están capitalizando un poco el hecho de haber absorbido recibido jugadores. A algunos jugadores rioplatenses. Uh-huh. Ustedes recuerden que de épocas inmemoriales ya España no era nada sin los extranjeros. Uh-huh. Di Stéfano, ¿qué era? ¿Venezolano? O sevillano. Di Stéfano era argentino. Benítez, un número 4, creo que era, del Barcelona, uruguayo, el único que podía marcar a un delantero tan endiablado como Gento, del Real Madrid, español. Podría también pasarme toda la noche nombrando jugadores uruguayos o argentinos, en este caso también, que han llegado allí y descollado. Recién, hace poco, han podido ellos absorber y ganaron una copita europea ahora. Nada. Como bien decía Cucurú el otro día, copa en la que no participó Uruguay tampoco. Exactamente. Claro. Sí, sí, sí. Se dio una gran ventaja. Nace para ellos. La copa con ventaja, podemos decir. Copa regalada. Totalmente. Y ellos se frotan, pero tan exitistas son que se frotan las manos pensando en que tienen posibilidades en el Mundial. En este Mundial, que como viene la cosa, yo creo que lo más seguro es que Uruguay ni se presente. Claro que tienen posibilidades en un Mundial en el que Uruguay no se presenta. Sí. Ya lo ha demostrado. Uruguay no va al Mundial, decide no ir al Mundial y sale campeón cualquiera. Sí, sí. Pero pierde seriedad el campeonato. Esto ya lo hemos hablado. Sí, es como más de lo mismo. Hay mundiales y mundiales. Mundiales son los que Uruguay obtiene un puesto de privilegio. Los otros son compromisos. Yo los llamo compromiso FIFA, uh-huh. con perdón de la palabra. Sí. Sí. Pedimos disculpas a la audiencia. Uh-huh. Pero no podemos ponerlo a la altura de un mundial, un campeonato en el que Uruguay resuelva no participar, no asistir. Uh-huh. Así que... si tienen éxito en el próximo Mundial y Uruguay resuelve no asistir... que ganen. Sí. Y que pinten los autobuses. A mí, ¿qué me importa? Si me permiten. Vamos a escuchar un tema musical, Matías. Hacemos la pausa y volvemos en minutos. We'll be right back. splat around the moon. Mine's made up. There's no luck when time leaves you. Hot right in my air balloon. Skipping fast right around the moon. Dance it up. There's no luck when time leaves you. You gotta push it. Te queremos escuchar. Tsunami de palabras en nuestro contestador. Comunícate al 480-6568 y no dejes pasar tu minuto en silencio. El ómnibus parece no avanzar. Los pasajeros están nerviosos. Se acercan las 20 horas. Comienza Monóculo. Un programa que no espera por vos. Continuamos, amigos, en Monóculo y saludamos a Deco, colega y amigo, conductor de Meridiano Juvenil, que siempre está haciendo el aguante en la sala de chat, y también a Fiasco, que acaba de ingresar y que nos comenta que venía recién en un 505 y el Motorman venía escuchando Monóculo. Saludamos entonces al, sí, al Motorman. Realmente tenemos noticias y noticias que están sucediendo. Por ejemplo, podemos comentar rápidamente el deseo imperioso de ser presidente. Ayer comentábamos que veíamos con beneplácito la actitud de Danilo Astori cuando manifestaba su voluntad de ser presidente o no en, ocupar cargos de gobierno, a no ser... no ser presidente, y si no, en su defecto, si no hay un acuerdo, ocupar la banca de senador. Uh-huh. Y hoy trascendió la noticia de que otro que también quiere ser presidente, o sí, es José Mujica, que también quiere ser presidente, vice. Y no vice. Lo que está abriendo una situación de duda es en relación a la vicepresidencia. ¿Quién? Yo quiero que ya automáticamente haya alguien del Frente Amplio, del Encuentro Progresista, que diga: yo quiero ser vicepresidente. Ese está asegurado el puesto. No se lo va a disputar nadie, porque todo el mundo quiere ser presidente y ninguno vice. ¿Y se agarramos alguno de nosotros, Flavio? Todo tiende a que Monóculo pueda ocupar la vicepresidencia, ha llegado el caso. Vamos, bueno, nosotros a... jugamos unos penales o algo y decidimos cuál de los integrantes del equipo se puede presentar, en caso de que sea una persona, ¿no? No, yo siempre había propuesto, para hacer una presidencia efectiva y full time, que seamos los tres que ocupemos el cargo de vicepresidente. Es verdad, tres turnos, horario. Está perfecto. Tres turnos de 8 horas y... que me vengan a hablar después el contexto internacional, qué país puede darse el lujo de tener un vicepresidente, el cargo, por lo menos el cargo de vicepresidente, ocupado las 24 horas en un ejercicio de responsabilidad gubernativa, sí, sí, como no hay antecedentes. Sí, y con el máximo de eficiencia, aparte, porque uno así no se sobregira nunca. Exactamente. Yo, permítame, pero humildemente, yo sé que ustedes no lo van a decir por la modestia que siempre los ha revestido, y ha caracterizado a cada uno de los hago también partícipe de ella, Cucurulo, que desde está luego presente esta noche, pero todo apunta a la prédica de Monóculo de tener dos presidentes. Los dos quieren ser presidentes. Yo creo que estás generando esa situación, ¿no? Ustedes plantaron una semilla y esa semilla ha dado un retoño, un gajito, y se ha sembrado en el alma de estos nobles políticos, y los dos quieren ser presidentes. ¿Quién es capaz de negar tal vocación democrática Además quiere ser presidente, si es bueno destacarlo, lo que usted dice de la vocación democrática, a través del voto popular. Sí, sí, claro. No como claro. un capricho. Uh-huh. No bueno. como, hoy me levanté y quiero ser presidente. Sí, sí, no, sí. para nada. Mire, si hay de algo que me ha enorgullecido, además de ser uruguayo estos años, estar en el exterior, es de la profunda cultura democrática que puede exhibir un oriental en tierras extranjeras. Porque además un oriental, y es bueno, quizás es bueno detenerse un poco de esto, puede opinar de la política uruguaya y puede opinar de la política del mundo. Exacto. Con absoluta propiedad. ¿Sí? Porque el otro día dábamos cifras de votaciones y algunos países se enorgullecen cuando alcanzan el 25, el 30, el 40% del padrón electoral haciendo ejercicio del sufragio, cuando nosotros estamos siempre superando el 90%. ¿Cómo? Y locos yendo a firmar para poder votar, aunque sea un referéndum, Flavio. Exactamente. No contentos con votar cada 4 años. La participación constante. Permanentemente. Digo, en vez de repente haber gastado tanta tinta y tanto afiche en temas sobre firmar y proponer un referéndum por una reelección del doctor Tabaré Vázquez, digo, ¿por qué no haber hecho lo mismo, que no costaba nada de trabajo, y tomar en cuenta la propuesta de Monóculo de hacer una de las tantas? Porque se manejaron... un matrimonio presidencial. Se manejó también la idea de un pequeño colegiado de personas que, aparte, si me permiten, mire, les digo más, habiendo más de un presidente, no necesitamos un vice. No, yo insisto en el tema de que hay que... Ojo, perdón. Que no sea porque... Más vale que sobre que falte. Exacto, exacto. Es mucha responsabilidad también. Mucha responsabilidad. Yo recuerdo las fiestas cívicas que he vivido aquí en este país y le digo la verdad que bueno. Mire cómo se me pone la... No, es increíble. Es increíble. El domingo que uno va a votar temprano para después solazarse en familia, reflexivamente, esperando... Uno entra a los bares y ve que efectivamente no se consume alcohol. En absoluto. Que se consume mucho té, porque uno ve las tazas. Es verdad. Por todos lados. Discúlpeme que interrumpa, Hermes, tenemos a alguien en el teléfono. Oh. Vamos a darle la oportunidad. Buenas noches. Ah, buenas noches, Prestes, ¿cómo están? Prestes, acá buenas está noche. Prestes. Está Hermes, un colega y amigo suyo también. Ah, Prestes. ¿Cómo está, Prestes? Buenas noches, ¿Anda bien? Muy bien, muy bien. Yo me vine recién de la Beneverit porque me enteré por los hermanos Salomón que estaban ahí en la puerta. Sí. Los mellizos. Sí. Y me dijeron que estaba Hermes Amperla y dije, dejo esto. Noche de los Cristales va a haber... Están en va a haber por siempre. Va a haber por siempre. Están en todos esos picarones, ¿eh? Exacto, están en la onda. ¿Sabe qué? Sobre el tema de las elecciones, sí. Creo que el Uruguay va a ser punta, como siempre. Y dentro de poco tiempo alguien va a proponer de que el tiempo de que se gobierne como presidente sea proporcional a la cantidad de votos que sacó. No es mala la idea, ¿eh? Claro. No es mala la idea. Por ejemplo, Canessa capaz que le hubiera tocado gobernar, no sé... Un día. O Mar Freire, yo qué sé. Pero digo, sería muy muy democrático, porque sería exactamente proporcional a la voluntad popular. No es mala idea, y además, por otro lado, con su planteo lo que encuentro como ganancia es que todos pueden ser ejercer la presidencia. Claro, y ahí sí estamos hablando de democracia absolutamente plena. Entonces nadie se va a poder quejar. Ah, vos tuviste una semana, ¿qué hiciste? Ah, bueno. O sea, vamos a eso. Ajá. Exactamente. No, es. Me parece muy atinado el planteamiento, Prestes. Creo que hay que elevarlo al Parlamento para que regularice esta situación y ganamos todos. Yo creo que ganamos todos y nadie se puede quejar. A todo el mundo se le sirvió en la mesa. Bueno, algunos comieron más, otros comieron menos. Bueno, pero el que no pinchó, bueno, a la suerte. Aparte, primaría la idea. De más allá del sistema político de cada uno de los partidos, el programa político de cada uno de los partidos, primaría realmente la necesidad del país, ¿no? Porque al estar rotando en la presidencia gente que vaya, haya logrado diferente cantidad de votos, eso va a permitir que la presidencia la ejerzan gente de distintos partidos. Exacto, y en las intendencias sería igual. Fíjese, por ejemplo, gana un intendente blanco en un departamento con el 30% de los votos. Uh-huh. Empezó a hacer una calle, se le terminó el mandato, asume un otro que es colorado, uh-huh, y dice, no, vamos a empezar por hacer la calle del otro lado. Claro. Yo tengo mi gente allá. Claro. Y bueno, pero está todo el mundo atendido. Ahora, que pero después eso el tiempo, bueno. Pero en dos semanitas más engancha de nuevo otro de repente y continúa la calle. Y a la vez después otro más y sigue la calle de enfrente. O sea, va a ser... Es un programa más general. Me parece que, en definitiva, vamos a terminar ganando todos, ¿no? Ahora, ¿cómo sería? ¿Quién empezaría? ¿El que sacó menos votos arrancaría o...? Porque yo creo que el que remata al final es el que... Y el ganador. Lleva la caja, ¿no? Y el pero mira que el que va al final no puede votar presupuesto tampoco. Sí, eso sí, pero... Yo creo que tiene que asumir en primera instancia el que obtuvo más caudal de votos. O que el que... Perdón. Que sí, te sí, no, no, y eso bueno, es un buen planteamiento. Y en la polémica surgen las buenas ideas. ¿Cómo también, no? O que el que tuvo más votos elija en qué lugar quiere gobernar. Si al principio o al final. Quiero ser hermano o comisario, claro, está bien. No, yo creo que es así, con esta tormenta de ideas se va llegando, ¿no? ¿Usted lo comentó esto con alguien, Prestes, o es una primicia para Monóculo? No, yo creo Monóculo. Que el lugar es Monóculo, ¿no? Otro lugar, como punto de arranque, no sé, digo, Achugar no. Está en otra tarea, ¿no? Claro, sí, no. También él quizá se le podía ocurrir alguna idea, pero sin duda. Pienso que el ámbito es Monóculo como punto de arranque, ¿no? De partida. Bueno, le agradecemos el privilegio, Prestes, bueno, por favor. Bueno, sigan disfrutando las angulas que trajo San Perla, porque me imagino que les habrá traído, ¿no? Ah, no, no sabe lo que es esta mesa. Estamos intercambiando. Están recién sacadas, ¿no? No ventile, Prestes. Bueno. Traje un pata negra también, pero bueno, lo vamos a dejar para... Bueno, después cuente las anécdotas de su grabador, que cuando graba Reflexiones debajo de las sábanas. Bueno. Que usted, cuando se le despierta la por favor, la, ¿no? La usted está ventilando intimidades que el exilio es bravo, yo sé que el exilio es bravo. Bueno, un abrazo ahí. Un abrazo, Prestes. Hasta luego. Buenas noches. Es increíble la inquietud de Prestes. Siempre aportando soluciones. Transmite un nervio, aparte, cuando habla una... Es que yo me quedo anodado. Vengo, me despacho primero con lo de Achugar, ahora con... Es que es el motor aire comprimido. Es una máquina el Uruguay, es una máquina que no para de pensar. Cada uruguayo es un volcán de reflexiones. Es una cosa que me... Con respecto al Uruguay y España, ¿cuál es la noticia de Uruguay que más ha trascendido en los últimos tiempos? Suponemos que siempre es noticia Uruguay en España. Sí, bueno, le podría hablar, por ejemplo, de la tremenda demostración de hombría que se hizo en tierras argentinas, cuyo festejo participé en el clásico de los clásicos del fútbol mundial. Uruguay es noticia todo el tiempo allá. Siempre están mirando, veo que las vacas comen del otro lado del alambrado, porque hay un dicho que dice, el pasto del otro lado es más rico. Bueno, ellos viven mirando... Uh-huh. Bueno, le comentaba la otra vez que, bueno, que Rader Casavieja, uh-huh, estaba caminando por las Ramblas de Barcelona y, bueno, y el ambiente que prima allí normalmente entre las 8 y las 10 de la mañana es gente reuniéndose, haciendo corrillos sobre noticias del Uruguay. Lo que le pasó a Alberto, aquel infortunio que tuvo, par de pedradas que uh-huh, de las que fue objeto. Alberto Kemp, de todas formas, no digo más periodista, digo filósofo. Uh-huh. De nuestro tiempo. Aquello fue muy comentado en España. Y en fin, hablar de una noticia en particular, de un hecho en particular, sería desmerecer el resto. Es opacar otra, exactamente. ¿Sabe que la gente se quedó con ganas de escucharlo recitar? ¿Se anima con otra pieza, Hermes? Bueno, vamos a ver si podemos conseguir una música adecuada a la poesía. Cuando Rodrigo, ¿ya está pronto? Ahora sí. Ahora lo quiero ver. Esta es más difícil, Hermes. Qué difícil. Re loco estoy aquí porque no tengo más tus besos. Ahora yo me siento preso y no puedo calmar este gran dolor. Sé que tú no me quieres más, por eso ahora yo salgo a robar. Un corazón que me haga olvidar todas las penas y tu maldad. Qué difícil es vivir sin ti, qué difícil es vivir sin ti, sin ti. Qué difícil es vivir sin ti, qué difícil es vivir sin ti, sin ti, sin ti. Qué difícil es vivir sin ti. Reconozco que me pica la nariz. Ya no sé con quién tomar y la anestesia me pega mal. Qué difícil. Nuevamente. Merece. Realmente. Es tremendo. ¿Quiere tomar agua? ¿Quiere tomar algo? Hermano? No, simplemente respirar, por favor. Solo eso. Locos, ¿qué están consumiendo? ¿Toman pastillas u otras hierbas? El purrete. No estamos consumiendo. No conseguimos nada. Y otro mensaje que llegaba hace minutos era Baby, que decía: yo quiero ser la primera dama de Cucurulo. Bueno, está bien. En el caso de ejercicio de presidencia, está bien que cada uno. Es una alternativa. Es, tiene que tener una primera dama, aparte. Es, claro, tiene que tener tres, por lo menos. Claro. Para entrar a hablar. No, digo lo por lo de la primera, ¿no? Puede ser una primera, una segunda, una tercera. Exacto. Ah, claro. Sí. No. En ese caso está bien. ¿Qué? Me quedé un poco conmovido. Que no es para menos. Vamos a escuchar un poco de música. Y cambiamos de tema y entramos en otros temas porque... Quedan temas pendientes. Quedan. Y la deuda de información está totalmente pagada y con creces con la presencia de un embajador cultural, me animo a decir, del Uruguay en España. Y después vamos a contar de una iniciativa, Hermes. Que tiene algo, que ver con la cultura también. Que exactamente, sí. Que algo que se está gestando y que dentro de muy poco vamos a tener novedades para... tanto para la colonia de uruguayos en ¿cómo es? En España y también para los uruguayos todos, que es en definitiva lo más importante. Los uruguayos repartidos por el universo. Uh-huh. Vamos a la música y volvemos. I'm not afraid to die. ¿Se acuerda de la veda de carne, la cola del querosén y la tele a las 6? Todo eso forma parte de nuestra historia. ¿Usted se acuerda? Nosotros no. Monóculo, un viaje sin retorno. Continuamos, amigos, en Monóculo y estábamos mirando la sala de chat y, por ejemplo, bueno, Deco decía buena y Fiasco decía esa poesía, ¿no es de Emerson, Lake and Palmer? ¿Es Emerson, Lake and Palmer lo que no están leyendo? No es. No exactamente. No es. Tampoco bien. De Emerson Fittipaldi. Tampoco. Bien. ¿Para cuándo, Deco pedía, para cuándo el San Perlas Unplugged? Bueno, estamos... yo realmente... No soy músico, sino un amante de la música. Y bueno, los recitados, creo que... Ah, bueno, podemos ver, podemos hacer negocio. Pero tengo figuras para promover en ese sentido. Yo soy más bien... Usted sabe que yo soy... Siempre me moví Casa muy bien... Casa talentos. Exacto. Me moví muy bien siendo intermediario. Esa, es donde se más se gana. Esa, exacto, esa posición noble que muchas veces ha... Está satanizada, lamentablemente. Sí, sí, sí, yo creo que sí. Pero muchas veces, muchos artistas que hoy son artistas no hubieran salido de donde vinieron, que es de la nada. Claro. Muchos de ellos, de la nada, y discúlpeme nadies. Que lo diga, calzón. Son nadie, son nadie. Si no hay un intermediario, si no hay alguien que potencie el talento del artista. El artista es artista. Eso. Nada más. El intermediario es el que lo hace figura. Exacto. Claro. Lo que lo hace estrella, artista y estrella hay una diferencia. Y yo prefiero las estrellas. Exacto. Usted sabe también que, bueno, que muchos artistas dicen vivir por el arte y para el arte y después terminan peleados con nosotros, los intermediarios, porque dicen que nosotros nos quedamos con el dinero. ¿Le ha pasado Pero no vivías esto? Para el arte. ¿Cómo es esto? Claro. Claro. ¿En qué quedamos? Porque claro. Cuando pasa eso... Ahí, contrariamente a lo que muchas veces la prensa se encarga, que es de victimizar al artista, la verdadera víctima es el intermediario, porque confió en la persona como artista y después se le llena de papelitos y el que se ve defraudado es el intermediario porque cambia el estatus. Sí, sí. Después hay reclamos. El carácter del artista y entra en una serie de exigencias que si hubiera empezado con esas exigencias, el intermediario no lo agarraba. Si yo si hubiera sabido... Mire, ¿usted tuvo problemas con esto? Tuve, pero prefiero no revolver pasado. Esos rincones oscuros de la memoria. Y sí remitirme a que estamos en tratativas para el resurgimiento del trío Maravilla. Bueno, eso es una muy buena noticia. Creo que además están las condicionantes dadas. Como nunca. Pero mire, ni que lo estuviera esperando. Al Sugar me estaba esperando con los brazos abiertos. El trío Maravilla al Solís. Claro. Exactamente. Sí, sí. Algo impensado. Algo impensado. 20 años atrás. Yo ya lo estaba tramitando, ya le digo, para el Teatro de Notre Dame de París y para el Duomo de Milán. O la Scala de Milán. A veces se me mezcla. Sí, es que es un hombre de mundo también. Pero bueno, ya viendo esta predisposición hacia el noble arte genuino que sale de un ánimo estatal. Sí, sí, sí. Fiasco propone otro nombre. San Perlas, mis mejores poesías. Para el disco de poesías. Bueno, habría que tratar con esta gente, digo, con los autores de estas letras, a ver si me autorizaran, tal vez. Hacer el disco. Sí, sí. Es una iniciativa que, bueno, no la voy a dejar de lado, pero para mí primero están los otros artistas, los verdaderos. Lo mío es una afición, simplemente. Qué humildad. Qué impresionante. Qué humildad. Soy uruguayo. Qué humildad. Sí, soy uruguayo. Sí. Se le nota. Amigos, vamos a recordarles que ustedes si Perlas, mire qué lindo esto lo que dice Deco en la sala de chat. Perlas de San Perla. Antología poética. Bueno, eso aquí en el Río de la Plata sería muy bien visto. Ahora le digo que, por ejemplo, no sería o daría a entender otras cosas en la madre patria porque con perla se designa al detrito normalmente. Sí, fui al baño a dejar una perla, dice uno, por ejemplo. Mire usted. Entonces, si es para aquí, lo podríamos... Puede tener dos nombres, ¿no? La edición española puede ser con otro nombre, el San Perla. El San Perlas tiene gancho también, San Perlas, mejores poesías, mis mejores poesías, ese es internacional, más internacional. Claro. El apóstrofe y la S, claro, es le da el toque crucero. Claro. Lo ponen las librerías de los cruceros, por ejemplo. Y déjenme que lo diga, porque yo sé que ustedes también, por la nobleza y la modestia que tienen, qué audiencia que tienen, cómo colaboran, cómo aportan, la sensibilidad que tienen también de empezar a sugerir, déjenme felicitarlos. Muy bien. Bueno. Amigos, recuerden, ustedes pueden ingresar, pueden comunicarse por nosotros vía telefónica en el 480-0121, pueden dejarnos un mensaje de voz en el 480-6568, pueden dejarnos un mensaje de texto en el 096-852-858 y también pueden ingresar en la sala de chat de Monóculo, donde surge este manantial creativo que comentaba San Perla hace minutos. Qué linda es la Mercusa, estoy más loco que una medusa. Cuando me agarrás la huevera y me decís soy tu perra bruja. Mi anchus nos manda esta otra rima que, bueno, cumplimos con difundirla, ¿no? Ajá. Eso es de un romancero, lo sacó seguramente. Sí, por lo abstracto, por lo cortito. Pues, sí. Por lo cortito. Eso es. Yo les alcanzo entonces el purrete, nos dice el suizo que quizás viene encadenado con el mensaje. ¿Con el mensaje hoy? Con el mensaje anterior. Perfecto. Vamos a hacer, sí, una pausa comercial y volvemos en minutos, porque lo que habíamos anunciado, lo que venimos un poco retrasando, el gran postre para todos los uruguayos en Uruguay, fuera de fronteras, en el universo, dentro de instantes, un anticipo de esto que se va a estar desarrollando, si no nos equivocamos, el próximo viernes, otra producción especial binacional, el primer intento binacional de grandes producciones radiales que va a emprender Monóculo. No se aparten de su receptor, nosotros ya volvemos. Te queremos escuchar. Tsunami de palabras en nuestro contestador. Comunicate al 480-6568 y no dejes pasar tu minuto en silencio. Para sentir, para escuchar. Estás en 1410 AM Libre. Hoy no es mi día. Tengo los ojos. No veo bien los números del celular. Y si voy al supermercado, tengo que hacer un esfuerzo tremendo para ver los precios. Y ni te cuento si tengo que leer la letra pequeña del diario. Menos mal que en Óptica Estela Hinchuk me recomendaron las nuevas lentes progresivas Barilux, que gracias a su diseño único, alcanzo la nitidez y precisión visual que necesitan mis ojos. Con Barilux, mis ojos ven más allá. En noviembre, las lentes Barilux te esperan en Óptica Estela Hinchuk con importantes descuentos y una exclusiva lona de playa de regalo. Óptica Estela Hinchuk, Sarmiento y Francini, Puerto Buceo, Punta del Este. El 63% de la ciudadanía está en contra del veto a la Ley de Salud Sexual y Reproductiva. Es una cuestión de democracia. Los derechos no se vetan. www.leyaborto.org. Montevideo Music Group presenta Agarrate Catalina, presentando su DVD doble con imágenes de sus giras Pasaporte, Tabaré Cardoso y toda su banda con su disco triple de colección. 4 de diciembre, Teatro de Verano. Artistas invitados, Emiliano Muñoz y El Zurdo Becio. Entradas anticipadas en todos los locales Habitat del país. Las entrevistas de Sonia Brescia en www.1410amlibre.com. para pensar y entender la actualidad. Y al final de la tarde, entrevistas de primera voz, en diálogo con nuestros columnistas y la entrevista central, en un resumen de una hora. Entrevistas de primera voz, de 18 a 19, por 1410 AM Libre, Radio de Periodistas. Este viernes 14 de noviembre, vas a ir a McDonald's y te vas a emocionar, porque estarás ayudando a cientos de niños uruguayos. Ese día, el total de la venta de la famosa hamburguesa Big Mac será donado a la Fundación Pelufo Higgins para continuar su lucha contra el cáncer infantil. Vení, el 14 de noviembre te invitamos a convertir una Big Mac en una sonrisa. Tintorería Regia, la tintorería de los uruguayos, le acerca la tintorería a su hogar. Llamando al 400-6800, retiramos y entregamos sin cargo. Tintorería Regia, siempre pensando en usted. Noticias, opinión, descargas de audios y encuestas en www.1410amlibre.com. Muchos se llenan la boca con la inseguridad, pero nadie hace nada. Monóculo. Hacemos un 222 en la radio. Continuamos, amigos, en Monóculo. Y bueno, San Perla realmente... es difícil. Yo no sé si usted... Yo lo convido a San Perlas a cerrar el programa con una poesía, pero ahora entrar en el mundo de la noticia, ¿no? En este emprendimiento que surge de uruguayos en el exilio. Y cuando hablamos de uruguayos en el exilio, no hablamos de esas campañas de voto consular, en fin, queriendo incidir en nuestra realidad, que nosotros somos muy celosos como uruguayos que somos de nuestro territorio. Pero indudablemente se extraña el pago, y hay iniciativas de uruguayos para hacer lo que decíamos, el primer ejercicio de comunicación binacional para el universo. ¿Cómo podemos explicarle a la gente? De repente no decir todo para no perder el factor sorpresa a San Perla de esta iniciativa, sí, que va a ser el próximo viernes, no mañana, sino la otra semana, aquí también Monóculo estando como intermediario de esta iniciativa que surge en la madre patria, ¿no? Sí, antes que nada y sin ánimo de corregirlo, uh-huh, por favor no me interprete mal, Flavio, yo preferiría utilizar el término de vida... vida geográfica sabática o algo así, un término así, no exilio, porque exilio está un poco, claro, como... Es verdad, es nosotros verdad. Los que está muy bien. Usted está. Sabe que el uruguayo va siempre de visita. Claro, nosotros siempre, además nosotros siempre decimos también que a veces son vacaciones que son, uh-huh, más cortas o más largas, exacto, dependiendo de los recursos que cada uno tenga, ¿no? Y que sí, uno, ya lo explicamos la otra vez, que el uruguayo trabaja en otros lados, pero claro, es que no puede con su genio el uruguayo. No puede dejar. No puede, uh-huh, y bueno, y allá donde va, arregla un caño, cambia un cuerito, mete mano en motores, que son cosas que todos sabemos, esta es la universidad de la vida que nos ha dado y que todo, sabiduría popular que todos llevamos en nuestra alforja. Usted con la comunidad uruguaya, más precisamente en Barcelona, en Cataluña, es donde más se mueve. ¿Qué emprendimientos han llevado adelante? ¿Nos puede contar algo? ¿Prefiere reservárselo? En fin, no sé. En realidad este es el primer gran emprendimiento. Mega emprendimiento. Sí, mega. Bueno, lo que pasa y yo no diría binacional, yo diría que es de uruguayos para el universo. Uh-huh. Bien. O sea, Uruguay claro, más allá de que esté en dos puntos geográficos en simultáneo realizándose esto, usted lo engloba como un emprendimiento uruguayo. Exacto, exacto. Sí, digamos la verdad, Barcelona hasta no hace mucho era una ciudad que estaba a la sombra de Madrid. En fin, incluso en Europa no era... Europa, para Europa siempre España fue como... Pero no era Europa. La oveja un poco ahí, ni siquiera negra, sino un poco que la tenía... Era la península ibérica y gracias. Sí. Usted vio los ingentes esfuerzos que está haciendo Zapatero para que lo inviten al G20. Uh-huh. No es como nuestro queridísimo presidente que no va por directamente porque no quiere. Exacto, no puede perder tiempo. En esas reuniones que muchas veces lo que hacen es hablar y hacer muy poco. Exacto. Entonces, le comentaba que Barcelona ha empezado a despuntar de un tiempo a esta parte. Si algo tenemos que ver en ello, preferimos soslayado. Pero sí... coincide con la profusión de la llegada de muchos uruguayos, el despertar de Barcelona a Europa, el despertar de Barcelona al mundo. Se ha convertido en una capital cultural prácticamente de nivel de París, uh-huh. De Londres, en fin, Berlín. El segundo plano en relación a Montevideo, pero en definitiva capitales peleándola. Culturales. Exacto. Uh-huh. Esto ha hecho que, bueno, que algunos... algunas autoridades catalanas y españolas, catalanas primero, españolas después, se acercaran a nosotros en nuestro rol de intermediario, conocedores un poco del mundo. Embajador cultural, dígalo con todas las letras, bueno. A Perla, no estamos... Es lo que decíamos hoy, la humildad típica del uruguayo, más allá de estar hace unos años vacacionando en el viejo continente, no se pierde. Embajador cultural, pongamos las cosas como bueno. Son, ¿no? Hoy que está tan de moda ponerse títulos. Totalmente. Por cualquier cosa. Uno le entrega, uno va a cualquier reunión, se encuentra con alguien en la calle y le entrega una tarjeta. Sí. Y después lo saluda. Sí, sí, y sí. Siempre uno mira el cargo y es... Es que es lo único que importa. Exactamente. Bueno, estas autoridades se acercaron a nosotros, nos pidieron por favor siempre que omitiéramos el nombre para darle ese empellón final a Barcelona. Llevando lo mejor de la cultura y nosotros decidimos aceptarlo bajo ciertas condiciones. Porque, ¿qué pasa? Yo no me voy a quemar con cualquier cosa. Yo tengo que saber qué es lo que va a presentar. Entonces sí, me pidieron que, bueno, que en lo posible la mayor cantidad de artistas fuera españoles, en fin, bueno. Nosotros le dijimos, en eso... ustedes no van a tocar pito. De eso nosotros, si ustedes quieren una fiesta bien hecha, la van a tener, pero no se metan. Bien. No se metan porque... ¿Cómo fue recibido? El arte no tiene nacionalidades. Exacto. Uno no puede decir que este hombre canta bien porque es de tal país. Exacto. Salvo si es de aquí. Lógico. Pero eso es arte. Lo demás, eso le iba a decir, de repente me parece más un fenómeno mediático... que si bien puede dar algunos euros, en el caso europeo, algunos dólares, no tiene que ver necesariamente con lo que es un acontecimiento artístico, ¿no? Exacto. Bueno, entonces hemos elaborado un plan primario de trabajo, ustedes lo sabían, esta era la verdadera razón por la que viajábamos. Viajábamos a ultimar detalles con algunos artistas uruguayos de primer nivel. Uh-huh. He visto con sorpresa también, grata sorpresa también, que gente que no destaca tanto en el ámbito periodístico empieza a brillar en el campo del arte. El otro día escuché cantar a Julio Ríos. Usted es una... Sí. Increíble. La verdad que... Realmente acá estamos... Empaña mucho, ¿no? Esta es la verdadera sangre periodista de San Perla. Eso es algo que nosotros no sabíamos. Y son pocas las cosas que se le escapan aquí a la mesa de trabajo de Monóculo. Sí. Lamentamos mucho no tener la grabación de esta... Veremos de conseguirla. Julio Ríos, ya le digo, minuano de Minas. Uh-huh. Y bueno, vamos a gestionar, a ver si lo podemos llevar allí. Estuvimos gestionando el estadio pequeño de Barcelona, que es un estadio... No me viene a la memoria en estos momentos la cantidad de gente que entra, pero entra un gentío. Está. Pero más o menos se calcula. Pero estaban poniendo algunas trabas, en fin, porque la llegada, por los embotellamientos que se iban a generar. Uh-huh. Y bueno, entonces decidimos trasladar a Mollet del Vallès, que es una localidad cercana a Barcelona, uh-huh. noble, agradable, acogedora. Uno se puede sentir, como le podría decir, tal vez en el sauce, como si estuviera en el sauce. Mire, lindo, precioso. Claro, lo que también va a aclimatar a gente que vamos a llevar de tierra adentro, claro, Uruguaya. Allí para que con sus bordoneos, bueno, impacten, ¿no? También no va a ser solo números artísticos, sino que también tal vez se lea algún manifiesto, se haga algún anuncio interesante, anuncios de gente que las malas lenguas han... Usted vio que hacer leña del árbol caído siempre... Es muy sencillo. Bueno, ya se lo había avanzado por teléfono, es muy probable que una gran personalidad de la política argentina, hoy venía menos, manoseada por la prensa chilena, vamos a decir la verdad, las cosas como son. Y no solamente por la prensa. Sí. Es bueno precisar eso, no solamente la prensa, lamentablemente. Tal vez esté allí haciendo un anuncio importantísimo de carácter cósmico. Bueno, esto, amigos. No, es un... Y lo dije con ese, cósmico. Sí. Esto es un bombazo. Esto, próximo, no mañana, mañana es 14, el 21, vendría a ser el 21 de, 21, 21 de noviembre. 21 de noviembre. ¿Cómo puede intervenir Monóculo en esto? Monóculo, a ver, Flavio. ¿Usted puede mandar la señal de allá? Para que nosotros podamos emitirlo desde acá y nosotros hacer algo, no sé. Ver, el espectáculo se va a llamar y se llama, así se está promocionando en toda España. Uh-huh. Y bueno, y por qué no en Europa para la comunidad hispana. Esto ya está teniendo prensa en España. En España, ¿no? Lo podemos asegurar. Sí, y en España toda, no se circunscribe a el sauce de Barcelona, sino... toda España e incluso ya le diría que está trascendiendo Pirineos, Apeninos, en fin, nos estamos yendo ya en un espectáculo de gran envergadura. Un proyecto muy ambicioso. ¿Están las condiciones dadas, San Perlas, para este proyecto? ¿Es tan real la convocatoria del artista uruguayo y además un espectáculo estrictamente, no diría estrictamente porque va a haber figuras internacionales, pero con un gran contenido uruguayo? ¿No estarán como, no sé, como apostando a un éxito que no está tan seguro? ¿Podemos asegurar el éxito de esto? Mire, yo nunca he fracasado en ninguno de los espectáculos que he montado. Eso, se eso lo puedo ya asegurar. Habla bien. Y no odio el autobombo, usted lo sabe. Por favor. Como todo uruguayo. Ajá, desde luego. Pero... Mala palabra. ¿Se anima? Sí, claro. Desde el principio que estamos ya con todas las pilas puestas, con toda la energía, para que esto llegue a buen término. ¿Cómo puede colaborar Monóculo? Otra vez debo señalar la modestia. Monóculo es protagonista de esta fiesta. Monóculo va a ser el canal de unión de la fiesta Uruguay para el Universo. Ese es el nombre. Sí, de la fiesta Uruguay para el Universo. Monóculo será el canal que traiga aquí, el canal de comunicación que traiga aquí la fiesta, esta fiesta universal del arte, de la oratoria, en fin, de la alegría bien entendida, de la alegría después de dos copas. Un mitin artístico prácticamente. Exacto. ¿Cuánto dura esto? Esto andará espectáculo en el orden de las 6-7 horas, pero bueno, como sabemos que el núcleo central vamos a tratar de llevarlo a las 2 horas finales, hora y media final, para que coincida con la salida al aire de Monóculo. Increíble. Bueno, Hermes, le agradezco mucho esta iniciativa. Favor, no creemos ser merecedores de tanto esfuerzo también por parte de los compatriotas. He recibido propuestas de otras radios de aquí. Esto no me pida que las nombre. No, creo, no es No me ético. Pida que nombre. Tengo amigos. Es verdad. Usted vio cómo es el medio. Es Hay verdad. Gente celosa. Exacto. Celosa. El uruguayo no es celoso. El uruguayo es va más. Exacto. Entonces, que todos quisieran estar en este lugar, en el candelero, digamos, de mundial por dos horas. Claro, pero también hay una cosa, uno puede tener el espectáculo, pero si no tiene las orejas del otro lado, Hermes. Claro, claro. De poco sirve. De poco y sirve. Y ahí creo que, con mucha modestia lo digo, somos nosotros quienes más oídos tenemos del otro lado y más mentes. Voy a corregir, no voy a decir oreja, mentira, nosotros no tenemos orejas, tenemos cerebros del otro lado. Sí, sí. Que sí, es sí. Muy distinto. Sí, sí, sí. Yo no tuve que pensar mucho cuando de la organización monetaria, que es la que me pidió que organizara este evento, me dijeron, bueno, ¿y cómo va a ser la transmisión? ¿Con quién va a transmitir Uruguay? Monóculo. Se quedaron callados la boca. ¿Y esto tiene sponsoreo? ¿Hay firmas españolas que respaldan? ¿O se hace todo con capitales de uruguayos turistas en España? Esta es una parte un poco delicada, porque la transmisión que salga para el mundo la hemos vehiculizado con anunciantes españoles. Uh-huh. O sea, yo no puedo estar anunciando aquí algunas empresas que pagarían por llegar al Uruguay. Lógico. Pagarían, pero que llegue. Más del doble. Primero que llegue. Alguna tal vez figure llegando al Uruguay, pero bueno, va a tener que pagar. Vamos a explicar un poco más. Discúlpeme que yo insista, Hermes, porque me quiero hacer una composición del lugar. Usted habló de qué zona del Sauce de Barcelona. No, viene a ser como el Sauce, como una población Santa Rosa. Dejémoslo en el Sauce de Mollet Barcelona. Mollet del Vallés se llama. Exactamente, el Sauce de Barcelona. El Sauce de Barcelona. Hablábamos de la prensa que está obteniendo en España este evento. ¿Va a ser transmitido en España? ¿El español tiene que llegar hasta el Sauce de Barcelona o puede de repente por algún medio electrónico ser partícipe también de esto? Bueno, evidentemente nosotros tratamos de que allí la gente, estando dada la cercanía física con el lugar, si está en España, que se muevan hasta allí. No es muy probable que en el escenario grande no entre toda la gente enfrente, pero vamos a disponer como se dispone. Los costados. De paneles gigantes. Pantallas, exacto. Y los equipos de audio también acondicionados para el gran contingente de personas. Estamos sí viendo, y esto es un anuncio en exclusiva también, de conseguir un lugar en Montevideo donde hacer lo propio. Porque tememos que frente a la radio sea mucha la gente. A la explanada, al estacionamiento que tenemos en la radio. Y se calcula que puede llegar varias veces la superficie. Acá estamos hablando de una superficie que tenemos nosotros para aproximadamente 20.000 personas. Una canchita de básquetbol, una cosa así. Una cancha de básquetbol. Bueno, estamos viendo de gestionando, vamos a ver si hablamos con alguien, con un par de conocidos que tenemos, de modo de gestionar esto también. Alguna pantalla gigante, como ya se hizo en un montón de espectáculos, que porque les encarece la llegada a Uruguay, se quedan de repente tal vez en Buenos Aires y transmiten aquí en Argentina, siempre ha sido más barata. Claro. Entonces, sí, por norma. Otra cosa, esto tiene, más allá de la transmisión de las pantallas gigantes a los laterales del escenario donde están presentándose los artistas que van a hacer esta jornada, Uruguay para el Universo. Uruguay para el Universo. ¿Alguna radio en España se va a hacer eco de esta? ¿Va a ser transmitido a través de radio? La que pague tendrá los derechos, pero ya le digo, viendo que ellos también pueden acceder vía internet a escucharlo por monóculo, claro. No creo que ninguno quiera poner la plata. A ver, no son bobos tampoco. En algunas cosas son, digamos, tienen alcance un poco limitado, pero tampoco son tan tontos. Uh-huh. Claro, o sea, ustedes lo que suponen es que la gente pueda levantar la señal de internet que nosotros emitimos y la transmiten en España como propia. Exacto. Ahí hay que estar atento, Mario, hay que estar pisando permanentemente la transmisión para aportarle el contenido propio, de autenticidad del evento, ¿no? Sí, sí. No dudo incluso que los prodigios tecnológicos desarrollados en nuestro país permitan cercenar ese tipo de iniciativas delictivas, ya de corte delictivo, ¿no? Y esto, digo, no hay antecedentes de un evento de estas características, ¿no? No, no. Lo más cercano podría decirse que fue... y habría que remitirse al año... 92, 93, y no recuerdo bien los artistas que fueron. Ah, el año pasado quisieron hacer un... Fíjese, vergüenza me da decirlo. Un Rock in Rio en Madrid. No, falta de respeto. No, qué increíble. Rock in Rio en Madrid. La cosa no tiene nada que ver. Madrid que tiene por ahí el Manzanares. Poca cosa más. No hay antecedentes de... ¿Y cómo está la colonia de uruguayos en este próximo evento? Están esperanzadas, sí, contentas, ya tienen... muchos de ellos están preparando ya los mostradorcitos con los parrilleritos. Mire usted. ¿Y sí? Se emociona, a ver. Es que no es para menos, porque es ver cristalizar un proyecto anhelado por años. Y no hacerlo a modo personal, no es el emprendimiento de Hermes San Perla y no me importa nada y lo hago, sino que es la colectividad de uruguayos que se encuentra en España y en el universo, que se suman a este evento. Y otra cosa que llama la atención, yo no sé si lo han previsto, Hermes, es la posibilidad de que gente de otros países, Europa realmente es muy chico y no es difícil que llegue gente que esté en otros países, además de España, ¿no? No, incluso tenemos, ya han contactado con nosotros, hoy Rader, que está colaborando, lo tengo que decir, ha dejado un poquito de lado su labor periodística, está colaborando en el montaje de todo este espectáculo, de todo este mega espectáculo. Ha recibido solicitudes de parte de agencias de viaje de diferentes partes de Europa para dirigirse a ver qué capacidad locativa tiene de alojamiento Mollet del Vallés, el Sauce de Barcelona. Que, ¿tiene camping? Hay varios camping allí. Incluso nosotros hemos propuesto, hemos llevado los planos del camping Andresito para que ellos tomaran una idea de dónde poner unos baños, porque no tenían idea de lo que era un camping bien hecho, como el camping una Andresito. Una improvisación. Sí. Realmente es motivo de orgullo, como decíamos, el contar con Monóculo en esta iniciativa. Pero creo que por otro lado también estamos a la altura de estos emprendimientos. Digo, son pocos los programas que han arriesgado tanto en la comunicación más allá de fronteras, como Monóculo, desde su periodo directamente internetico, conectándose con el mundo, recibiendo visitas de todas partes del mundo. Es una deuda pendiente. Deseamos el mayor de los éxitos, y en la medida, no dude, Hermes, nosotros podemos siempre retasear minutos a la tarea periodística para ajustar detalles para, en la medida de nuestras posibilidades. Las autoridades diplomáticas, ¿están enteradas, están al tanto de esto? ¿O ustedes han preferido de repente hacerlo como una iniciativa popular? En ese sentido, aquel que ama el arte se acercará per se. Que no necesitamos andar invitando porque eso era lo que usted decía, sino vamos a hacer de esto un coto de una élite de elegidos que solo nosotros vamos a disfrutar. Yo estoy seguro que muchos en el anonimato, muchas figuras del concierto mundial diplomático se van a acercar allí a Mollet del Valle a disfrutar de esta, porque incluso como va a ser un encuentro ecuménico también. Uh-huh. No solo serán artistas uruguayos, sino que tendremos la participación, sí, de algún español, tal vez de algún de alguna otra nacionalidad allí. Tal, movido por ese sentimiento mezquino y mentiroso que es el nacionalismo, se van a acercar a escuchar a su compatriota para disfrutar, claro, de lo otro. De lo otro. Sí, bueno, realmente valió la pena el viajecito, Hermes, al Uruguay, ¿no? Aparte como que agarra impulso también, ¿no? Sin duda. Nosotros la semana que viene, depende cómo cómo tengamos las negociaciones, podremos pegarnos otra vuelta para tal vez hacerle algún adelanto más. Usted va a estar allá. Claro, para que yo sí. ¿Usted cuándo viaja? Yo seré maestro de ceremonia. Yo estoy viajando el miércoles. Uh-huh. El miércoles a la noche ya estoy saliendo para allí. Cosa de estar el jueves y el viernes darle con todo, ¿no? El viernes darle con todo. Claro. Realmente da gusto, ¿no? Da gusto ver que el Uruguay sigue haciendo saber, sigue sonando en el concierto internacional de los grandes emprendimientos. Y no es en vano tampoco que Hermes Samperla esté en contacto con Monóculo. Uh-huh. Y que sea como el vehiculizador de este emprendimiento. Son los desafíos que nos gustan, ¿no? Totalmente. Uh-huh. Hermes, yo creo que ha quedado una tarea pendiente en materia de comunicación y es una poesía más. Lo pedí a la gente de la sala de chat, que aprovechamos también para saludar a Peggy Sánchez, que estaba ingresando hace unos minutos y que ha escrito algunas cosas. Yo tuvimos un problemita ahí en la conexión y hemos perdido. También fue Emiliano, que se comunicó vía Messenger, pero no pudimos ver su mensaje. Si Rodrigo tiene todo pronto, le mandaba un saludo, Peggy, a usted, Samperla. Muchísimas gracias, Peggy. Y creo que tenemos que cerrar con una poesía, la última. Nosotros nos estamos despidiendo, amigos. Nos reencontramos mañana a partir de las 8. Quedan ustedes con Hermes Samperla cerrando el programa del día de hoy. Muy bien. Saludo antes porque voy a cerrar con la poesía. Muchísimas gracias por la invitación. Ha sido un placer para mí. Del mismo modo. Y un honor para ustedes tenerme aquí. Y bueno, hasta la semana que viene. Me voy a despedir con una poesía que sí, los esfuerzos de Don Achugar son fuertes y perseverantes. Algún día tendré el placer de escuchar en el Solís. El fumanchero. Bailen cumbia, cumbiamberos, que llegó el fumanchero. Fumanchando de la cabeza, empinando una cerveza. Nos pinta el indio fumanchero, estamos hechos unos pistoleros. El fumanchero canta una cumbia. Soy fumanchero, canto mi cumbia. Yo tomo vino y tú cerveza. Ajá, quiero bajar de esta locura de mi cabeza. Ajá, no puedo parar. De esta forma hemos compartido este momento, acompañándonos mutuamente. En Monóculo seguimos trabajando para hacer cada día un poquito mejores.